Ya estamos aquí de nuevo después de esta musicota que nos ha pinchado la Pili. Y nada, estamos aquí haciendo unas pruebitas para ver si podemos entrar en contacto con África. Tenemos con nosotros también a Marlene, que de momento no quiere animarse a hablar, pero que está escuchando muy atentamente. Y que tiene en su memoria la visita que nos hizo Amadou Ndoye, de la Universidad de Dakar, la semana pasada. Una visita en la cual nos contó cosas muy interesantes sobre ese maravilloso país que en breve Oyana visitará. Sí. Y creo que la DJ también, antes que yo. Oye, ¿y qué te parece esto de del periodista ruso que aparece envenenado unas semanas después de que muera asesinada la otra periodista rusa? ¿Otra vez? Este es otro periodista que ha aparecido, está en el hospital hecho polvo, reventado. Tú te has enterado, ¿no, Marlene? Sí. Y nada, esto es que... Dice, yo no tengo nada que ver, dice Putin. No, que va. Desde luego no se ha envenenado el solito. Sospechoso, ¿no? Bastante, sospechoso. Bastante. Pero hubo una manifestación este sábado. ¡Grande! Yo no pude acudir porque estaba trabajando, pero a la noche puse la radio y oía gritos y luego he estado viendo fotos esta semana en internet y... Fotos muy grandes, entre ellas en la Plaza de Candelaria extendieron unas letras enormes que ponen Stop Corrupción en toda la Plaza de Candelaria. Sí, ya las he visto. Se veía un ambiente súper guapo. Y muy buen ambiente, muy buen ambiente. Un baile de cifras muy curioso también. Siempre hay gente que dice, viene más gente al barco. Hay gente que dice, no, han venido 4.000, han venido 3.000, han venido 20.000, han venido 60.000. Sí. 2 millones. Dos millones de personas. Entonces habrá que hacer un cálculo de medio, ¿no? Entre lo que dicen unos y lo que dicen los otros. Sí, sí, sí. Tengo aquí un libro enfrente que pone Aprendiz de sabio. Y aquí quién aprende más. Lo que está claro es que, bueno, vamos a intentar autosuperarnos, ¿no? Sí, como siempre. Y vamos a intentar conectar con Senegal, así que no pierdan detalle. Tum, tum, tum, tum. Thank you. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oh, on s'écoute bien? Il y a une bonne communication? Oui, oui, merci. Bonne communication. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hola, amigos. Tenemos al otro lado a Yaye Bayendam Diouf, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Pescadoras de Thiaroy-sur-Mer. Y yo haré las veces de traductor y aquí Oyana, Verónica preguntarán. Y en el otro lado, Ibrahima, un colaborador de la ONG Ataman en Senegal, va a traducir cuando alguna de las madres hable en Wolof. Pues venga, vamos a disfrutar de ello. Hola. Bonsoir. Nangadef. Bonsoir. Mangfi. Yamarek. Yamarek. ¿Cómo estás? Ça va bien. ¿Cómo te llamas? Ah, Yamarek. Nangatudu. Yayibayam. Man Oyana. Yo, Mariana. No, Oyana. Oyana, Nangadef. Mangifi. Je parle un peu wolof. Ah, tu as parlé un peu wolof. Oui. Oui. Estamos aquí. Nous sommes ici. En la radio. A la radio. Y con muchas ganas de hablar con vosotras. Y avec beaucoup de envie de parler avec vous. Llevamos mucho tiempo pensando en cómo comunicar con vosotras. C'est depuis longtemps que nous pensons à comment communiquer avec vous. Y esta ha sido, es una oportunidad extraordinaria para nosotros. Esa es una oportunidad extraordinaria para nosotros. Merci. Y sí, al otro côté, il y a Verónica aussi, que va a se presentar. Hola, Yagi. Bonjour, Yagi. Soy Verónica, bonjour. Hablamos en algún momento. Je m'appelle Verónica, on a parlé quelquefois. Verónica, merci. Yo estoy coordinando un programa de atención sociolaboral al inmigrante aquí en Canarias. Je coordonne un proyecto de atención sociocultural a des immigrants ici aux îles Canaries. Y a partir de que recibí tu llamado, hace 3 semanas atrás, desde antes estábamos pensando en el tema de cómo estarían ustedes, las madres, en relación a lo que está pasando, ¿no?, con sus hijos. Depuis longtemps, on a pensé à quelle est la situation dans laquelle vous êtes depuis tout ce qui s'est passé avec votre fille. C'est après l'appel téléphonique que j'ai reçu depuis 3 semaines qu'on a beaucoup plus commencé à penser et à essayer de communiquer avec vous. Merci. Vale, entonces, desde hace tiempo yo también quería comunicarme con ustedes porque sabía que detrás de todos estos hombres y mujeres y niños que están llegando, del otro lado hay una madre y una abuela, y bueno, casi por casualidad ustedes contactaron conmigo, con Ataman, bueno, ahora con Rafael y con todo este equipo de gente. Ça fait depuis longtemps que nous avons pensé à contacter avec vous parce que nous savons que il y a derrière tous ces enfants et des hommes et quelques femmes qui viennent par les petites pirogues jusqu'à les îles Canaries et qui parfois ont de gros problèmes et des accidents, que c'est derrière de tous ces gens-là, il y a des mères et des grands-mères qui ont une histoire avec eux et qui ont des sentiments et une vie complexe. Sí. Vale, entonces, un poco la idea de este programa de radio es empezar a conocernos, ¿sí? Y ver qué posibilidades tienen ustedes de ampliarnos, cómo están trabajando ahí en la zona, cómo lo viven ustedes, cómo lo están sintiendo, cómo se están organizando. La idea de ese programa de radio es comenzar a se conocer. Commencez à savoir comment est-ce que vous pouvez vivre ces situations et voir comment c'est aidé. Alors il faut vous écouter, mais non nous, à vous, beaucoup, beaucoup de temps. Et que tienen ganas de contarnos. Merci. Gracias. Moi je vous remercie infiniment. Les agradezco infinitamente. Je suis très ému. Estoy muy emocionado de escuchar una voz de mujer. D'entendre une voix de femme qui compatit à notre douleur. Que comprende nuestro dolor. Vraiment moi y vayam avec toutes les femmes qui sont derrière moi. Nous sommes en détresse. Verdaderamente yo con todas las mujeres que estamos aquí estamos tocadas. Mais grâce à la solidarité et au soutien surtout des Espagnols. Pero gracias a la solidaridad, al apoyo, sobre todo los españoles. Surtout un soutien moral. Sobre todo un apoyo moral. Psicológico. Psicológico. Et on sait après le soutien matériel qui va venir. Y esperamos también un apoyo material que debe venir después. Nous sommes 357 femmes. Somos 367 mujeres afectadas par l'immigration clandestine. Afectadas por la inmigración clandestina. Y en aquí son de Rufisque, une ville de Rufisque. Unas son de la ciudad, del barrio de Rufisque. Donc toutes les villes au bord de la mer. Todas las ciudades al borde del mar. Son afectadas por la inmigración clandestina. Están afectadas por la inmigración clandestina. Et c'est nous les femmes. Y nosotros las mujeres somos las que qui en subissons les conséquences. Que asumimos las consecuencias. Et la plupart d'entre nous. La mayor parte de nosotras. Leurs fils. Sus hijos. Étaient responsables de la famille. Eran responsables de la familia. Parce que nos maris ont quatre épouses. Porque nuestros maridos o esposos. Chaque épouse a huit enfants. Suele tener unos 8 hijos. Y estos jóvenes eran los responsables de esas familias. El padre es viejo, malade, enfermo. Donc la charge de la famille nous revient avec nos fils. Por tanto, la carga de la familia recae sobre nuestros hijos. Donc, quand nos fils sont morts, cuando nuestros hijos han muerto, c'est nous femmes, somos nosotros las mujeres qui revient la charge de la maison. Que nos convertimos las jefas de la casa. L'immigration nous a beaucoup frappé. Nos ha golpeado mucho la inmigración. Mais nous continuons à vivre. Pero continuamos viviendo. Parce que nous avons une vie de communauté. Porque tenemos una vida comunitaria. Donc on respecte la communauté. Respetamos la comunidad. Et nos fils qui sont morts. Y nuestros hijos que han muerto. Étaient pour travailler pour nous. Era para trabajar por nosotros. Et quand ils sont morts. Cuando ellos han muerto. On s'est dit qu'on doit travailler doublement. Tenemos que trabajar el doble. Para ellos que han partido a trabajar y han muerto. Et pour nous, pour vivre encore. Y para nosotros para vivir todavía. Et moi qui vous parle, y yo la que os hablo. Moi j'avais un seul fils. Tenía un solo hijo. Et je comptais beaucoup sur lui. Contaba mucho sobre él. Et parce qu'il m'aidait beaucoup dans la famille. Para que me ayudara mucho en la familia. Il est mort comme ça. Y ha muerto de esta forma. Razón por la cual nous avons créé cette association. Hemos creado esta asociación pour sensibiliser les jeunes. Para sensibilizar a los jóvenes. Pour qu'ils ne partent pas à l'immigration mortelle. Para que no partan a una inmigración mortal. Nous les organisons. Los organizamos. En association de non-partance de l'immigration clandestine. Una asociación de prevención de la inmigración clandestina. Nous les femmes, y las mujeres on se conscientise, nos concientizamos, on cesse de pleurer, dejamos de llorar et on doit travailler. Y debemos trabajar. Nous sommes des femmes de la pêche. Somos mujeres de la pesca. Et depuis que nos fils sont morts, y desde que nuestros hijos han muerto hay des femmes qui m'ont dit. Hay mujeres que me han dicho que no pueden trabajar ya más en la mar. Porque cuando van a la mar, escuchan a su hijo decirles, mamá, ayúdame, mamá, ayúdame. He convencido a esas mujeres a fin de que se pongan a trabajar con jengibre. Hacer jugo con el jengibre, con cereales, el mil. Y jugos de productos locales. El trabajo es muy duro porque no tenemos medios. Pero cuando estamos ahí, estamos juntas. Nos hablamos. Nos divertimos, nos entretenemos. Y olvidamos un poco el problema de la inmigración clandestina. Y eso nos hace un buen efecto. Estoy ahora mismo con mujeres que han venido de las diferentes regiones para participar en la emisión de radio. Pero no tengo medios para hacerles regresar después, para pagarles el transporte de regreso a sus ciudades. No puedo tampoco darles de comer. Ellas me dicen que querrían tener una asociación como nosotras, pero no tengo medios para poderles apoyar. Lanzamos una llamada de corazón. Somos musulmanes. Y no hemos visto los corazones de nuestros hijos que han muerto en mar. No hemos visto el cuerpo de nuestros hijos que han muerto en mar. Querríamos hacer el peregrinaje a la Meca. Para llorar por ellos y rezar por ellos ante Muhammad. Pero no tenemos medios. Hay otras mujeres que han dicho que quieren venir a Canarias para ver las tumbas de sus hijos, conseguir socios colaboradores en proyectos de cooperación para intentar olvidar la inmigración que ha entrado tanto en nuestra cabeza. Todas las mujeres de diferentes regiones están allí y lanzan una llamada de corazón. Con nuestros hijos, nuestros niños que han muerto. Pedimos ayuda. Para tener una asociación muy sólida. Tener medios para trabajar. Para que los jóvenes no partan para la inmigración clandestina. Ellas dicen siempre buenas noches, buenas tardes. Que ahora mismo están llorando. Que bueno, que sepamos que los senegaleses, las senegalesas son sensibles. Pero cuando oyen la voz de lo que está ocurriendo, es realmente terrible para ellas. Incluso yo tengo ganas de llorar, pero en tanto que presidente tengo que contenerme. Pero cuando lloro, todo el mundo llora, así que no puedo llorar. Pero soy muy sensible a la llamada que nos están haciendo ustedes. Queremos encontrar medios para ir a Canarias, llorar sobre nuestros niños, ir a la Meca y rezar delante del profeta Muhammad. Para que nos ayude a... Encontremos cómo ayudar a nuestros niños que son desaparecidos desde hace 10 meses que partieron. 10 meses. No tenemos noticias desde hace 10 meses. No los hemos visto. Bueno, es una verdadera llamada de corazón la que les lanzamos. Vraiment, toutes ces femmes sont encore en deuil. Vraiment, elles sont là encore en deuil. Il y a un silence mort chez moi. Vraiment, vraiment, vraiment, un signe de compassion. Il y a un silence mort chez moi parce que toutes les femmes sont là. Todas las mujeres que están ahí han tenido hijos que han desaparecido. Même moi, c'est plus contenu, je vous passe ici. C'est femme, Il faut s'animer un peu, ¿eh? Ibrahima. Sí, dime. Están un poco deprimidas, sí, ¿verdad? Están muy tristes, hay algunas que están llorando, algo así, porque es un tema que hace tiempo que no han hablado del tema. Y ahora que surge de nuevo, entonces algunas que están llorando y eso. Vamos a tener, que intentar transmitirles un buen mensaje de ánimo. Por lo pronto, aunque sea poca la gente que aquí en Canarias sea consciente de lo que realmente es lo que están ellas viviendo, hay una cuanta gente que sí es consciente y estamos trabajando para que sean más cada vez. Claro. Sentimos el dolor con ellos y con ellas. Sí, le pongo con una. Venga. Sí, vale. Nangadev. Jamarek, Abdullah. Durti Wolof, tuti rek. Wolof, tuti. Me Ibrahim va nous traduire. Va nous traduire. Vous pouvez vous exprimer librement. On est enchanté de vous écouter. Non, en Wolof. Wolof. Sí, en Wolof, ella es que se murió su marido y tiene aquí delante de mí una niña de más o menos 6 meses que se murió su padre. Cuando nací, salió con las pateras y se murió en alta mar. Uf. ¿Y sabe que está segura de que murió? ¿Tiene la constancia? Sí, murió porque volvieron dos o tres de la gente que estaban en la misma patera que él y que han comentado cómo se ha hecho, cómo pasó la cosa. Y así es como supo que había desaparecido. ¿Cómo se llama ella? Se llama Aram Ley. Aram Ley. Ley, sí. ¿Se le pasó como ella habla a Wolof? Ella habla un rato y luego tú nos puedes traducir. Sí, vale. Venga, vale, perfecto. Un segundito, yo se la paso. Mangifi. I am a little bit. Yang ini tok bebe bangi ma uf amna no ni nakar trop ñaar ñun problème ñun ñoo ci gëna metlé ñaar gal mo refi gis ñu leen juroom ñent wër kenn xamal fu ñu nek joy nañu ba sonn sama korop joy nañu sonn bebe bangi ñun ñi japp ci yalla daal ak yaay rek ñu leen ba sonn mom papam dafa gañu mom rek momay nekkon dima dimbali mo legui mo day dem dal pour dimbali na sama yor xalé yi ndaw papam genn adina ma def ak mom lo rek moko yob fofu mo ngi ni ñewul allo Ibrahim peut nous traduire un peu? Ouais, Ibrahim. Sí, lo siento, ella no es la madre pero la abuela de la niña, entonces madre de el que se murió en el alta mar. Entonces dice que la niña tiene 6 meses y que su padre salió para intentar de bautizarlo, de tener algo, está llorando, mira, ya está llorando. Entonces salgo para buscar dinero para bautizar a su niña y para ayudar a su madre, porque era su solo hijo que la apoyaba, que la ayudaba, que tenía toda la familia en su carga. Entonces, bueno, se murió ya hace 6 meses y está aquí, que no tiene nadie para ayudarla. Está en la asociación intentando de tener algo cada día, que se genera algo de las ventas de las cosas que están vendiendo en la asociación. Bien, bien. ¿Oyes a Verónica? A ver. Yo le paso con una otra. Venga, bueno, sí, bueno, perfecto, con otra. Que hablen ella primero. Sí. Nada, suame que me escucha. Yo la paso con una otra. Sí. Venga. Se murió su hermano y su hijo. Su hermano y su hijo. Mira, Ibrahima. ¿Ibrahim? ¿Aló? Bonjour, Nangadev. Nangadev. Llama. Saba. Llama, Saba. Gorgol Luyen. Sí, Aminata, se fa llama. Aminata, enchanté de vous écouter. Aminata, sí. Ya, mon fils qui est parti, mon jeune frère, ils sont tous partis. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de nouvelles de. Mi hijo y mi hermano partieron y no hay noticias de ellos. ¿Ça fait longtemps qu'ils sont partis? Oui, ça fait 8 mois de cela. 8 meses. ¿Cómo vous vous appelez? Aminata. Aminata Sec. Aminata oui. Sec. Oui. Moi, je m'appelle Rafael. Y Rafael. Y Verónica. On est très émus. Parce que ça fait la première fois qu'on entend des espagnols. Estamos muy emocionados porque es la primera vez que oímos a españoles. On a des douleurs, mais. Tenemos dolor, pero nos alivia. Nos hemos puesto hace mucho tiempo que lloramos. Estamos emocionadas porque comprendéis nuestro dolor y nos sostenéis realmente. Vous avez votre larme fatiguée déjà. Oui. Tienes las lágrimas ya. Oui. Aminata. La bonne dame qui nous soutient aussi. Elle nous ressemble ici à nous soulager. También esta mujer, la presidenta de la asociación, nos apoya mucho. Sí, ella se apela a Ibaem. Yai Ibaem. Sí, ella nos financia. Ella nos financia. Para que nos encontremos aquí. Olvidemos nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Vous êtes en train de travailler avec le gingembre, ¿no? Ustedes trabajan con jengibre. Con couscous también. Et de Tiacre. Tiacre. Et de leche cuajada también. ¿Es que vous arrivez a pouvoir bien vendre ça? ¿Ustedes pueden vender bien esto? Oui, on vend ça ici. On vend ça ici. Sur le quartier, ¿no? D'autres qui vendent poisson. Vendemos esto, otros venden pescado. Et pour le poisson, mon. On n'arrive plus à le vendre parce qu'on ne veut plus voir la mer. Moi, en cuanto pescado es difícil. Yo si voy a ver al mar, frère. Si voy al mar, pienso en mi hijo. Claro. Aminata. Si j'entends que les enfants parlent de la mer, je me souviens de mon fils et mon frère. Me acuerdo de mi hijo y de mi hermano si voy a la mar. Donc, es por la que on n'arrive plus à vendre poisson. Es por esto por lo que hemos dejado de vender pescado. Aminata. Y a la bonne dame que nos ha reunido aquí. Esta buena mujer que nos ha reunido nos ayuda también. Hola, Aminata. Aminata, Oyana, ve vous parler. A ver. Je m'appelle Oyana. Oyana. Oyana, sí. Enchanté. Yo quería decir que el mensaje que nosotros queremos enviar. Je voulais vous dire que le message que j'aimerais bien vous envoyer. Es que tienen que dirigir la mirada al presente y al futuro. C'est que vous devez regarder vers le présent et vers le futur. Porque el pasado no se puede borrar. Parce que le passé c'est impossible de le effacer. Y que aunque compartimos con vosotras el dolor. Et même si nous partageons le douleur avec vous. Queremos compartir con vosotras también un cambio hacia el futuro. Nous voulons partager avec vous aussi un change vers le futur. Merci à vous de pouvoir vous écouter. De ma côté, je voulais vous dire que malheureusement, la population canarienne et la population européenne est assez insensible à ce que vous passez. Quiero decir que no. Y, que la sociedad europea y española está siendo, parte de la sociedad española está siendo insensible ante lo que ellos están pasando. Insensible. Mais nous pensons que les personnes qui peuvent comprendre ce que vous êtes en train de vivre et que pensons que nous devons trouver des solutions ensemble, et nous devons être plus en plus chaque fois. Si vous pouvez nous aider, ça va nous arranger. Nuestros hijos que han partido, que eran responsables de la familia. Que nos ayudaría si ustedes pueden ayudarnos. Aminata. ¿Sí? Sí, soy Verónica. Yo me llamo Verónica. Yo no soy española. Je ne suis pas español. Soy argentina. Je suis de la Argentina. Soy inmigrante también. Je suis migrant aussi. Y bueno, un poco lo que quería contarles que el camino de la ayuda es un camino también bastante difícil. Un peu ce que je voulais vous raconter, c'est que la route de l'aide, c'est aussi un peu difficile. Que nosotros. Sí, que acá hay muchos desaparecidos. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont disparu. No contamos con apoyo del gobierno. Nous n'avons pas d'appui du gouvernement. Igual queremos ayudar. Ajá. Ah, nos va a pasar a su hermana. Venga, d'accord. Tú retomas. ¿Aló? Nangadev. No, yo sé. Ya, Marek. Marek, ¿no en tu du? ¿Cómo? Zeynabuja. Zeina Buja, wow. Man Rafael, Man Rafael, Rafael, Man Oyana, Verónica, y Verónica, Magnifi, vous pouvez parler français ou bien vous pouvez parler Wolof et Ibrahima va vous traduire. Comme vous préférez. Comme vous préférez. Bien, vous parlez en français, bien, vous parlez en Wolof. Parle en Wolof. D'accord. Alors, Ibrahima nous traduit après, d'accord? Bueno, está diciendo Rafa que ella puede hablar tanto en Wolof como en francés y que si ella elige hablar en Wolof, lo traduce a Ibrahima y si habla en francés, pues que lo traduce él. D'accord. Vas-y. Vas-y. Uh-huh. A ver, Ibrahima. Ibrahim. Ibrahim. Ah, ¿y le pala? Sí, dime. No sé, creo que Zeynabu no entendió que ella puede hablar en Wolof y luego tú nos traduces. Vale, de acuerdo. Le dices que ella hable. Hable un rato. Wow. Aló. Wow. Vas-y. Waa legi man sama doom mo dem ñu ne ma gañu na ñene mi ngi dund dal man xawma ci dara bamu démé batay. Waaw. Ngi demone depuis février batay da. Depuis février. Xawma ci dal. Waaw. Batay xawma ci dara da. Que ça veut dire que Ibrahim, ¿puede traducir? ¿Es que Ibrahim penu traduir? Mone, que Ibrahim yo. Mone ndax yo ya koy traduire. Sa ma jox la affaire bi ko. Sa mama di. Ella se fue a su hijo desde el mes de febrero. Entonces, algunos dicen que está muerto, otros dicen que está siempre vivo. Entonces, no tiene noticia de él y no sabe en qué está, si está muerto o está vivo. Unos dicen que está muerto, otros dicen que está vivo. Está vivo, sí. Ibrahim. Hola, hola. Porque no tiene seguridad que está muerto. Ibrahim. ¿Me escuchás, sí, Ibrahim? Bueno, en parte para todos estos casos de madres que no saben si están muertos, si están vivos, dónde están, la idea justamente es empezar a organizarnos desde acá, con Rafael, con Oyana, con Pilar, con un grupo de gente bastante grande, ¿sí? Y esto se lo puedes ir transmitiendo, que queremos armar una organización, una red con ellas también, que nos va a llevar mucho tiempo, que es muy difícil, que no es nada fácil esto, ¿sí? Sí. Que no contamos con ningún apoyo de nada, sí. y que bueno, que a lo mejor esta radio, digamos, nos sirve para empezar un poco a organizar y dar un espacio, ¿no? Tal vez mejor si se lo sintetizas todo de nuevo para que lo pueda transmitir. Venga, sí, que es difícil sí. Y que necesitamos coordinar la comunicación, la información, sí. Que no tenemos apoyo de gobierno y que queremos utilizar la radio como herramienta para ello. Sí, claro. ¿Puedes transmitirles eso? Sí. Nena que junto al niño ñigi jema dajalo ku jappale len. Niñu mëne ñigi jema dajalo ci groupe maga té ñom duñ len wax né duñu gouvernement. Duñu amuñu ay xaj bu bare ba waye liñu mën lepp dañ ko rasu jappal lan bu wax ñom nek seen ya se les expliqué ya bien muy bien le ha pasado le con una otra sí vale ya, venga igual no si la puedes acompañar en la traducción Ibrahim. Sí, dígame, ¿qué tengo que decirle? Dale, bueno, nada, que estamos acá, esto en la radio, que si tiene ganas de contarnos un poco. ¿Cuál es su situación? ¿En qué situación se encuentra ella, su familia? Un segundo top, okay. Acaban de llegar todos los jóvenes, bueno, los hombres, los jóvenes del pueblo. ¿Qué no me niño? Sí, que algunos. Entonces, los jugadores del sector, los jóvenes y todo. Sí. Ajá. Sí, entonces dice que ahora mismo está organizando. Programas de sensibilización. Uh-huh. Aquí están aquí todos los jóvenes porque va a ser una, ¿cómo se llama? Un combate de lucha libre aquí. Uh-huh. Y donde toda la gente van a venir, así que yo les voy a apoyar con mi estructura cultural para hacer la sensibilización. Todos los jóvenes están aquí y uh-huh. están en eso. Yo le paso con el luchador que está aquí. Mira, Ibrahim. Él habla en Wolof. Vale, bueno, traducino. ¿Lo traduces tú, Ibrahim? Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Nanga def? Mangi fi. Ça va bien. Ça va bien. Moi je suis parlé Wolof. Tu ne parles Wolof? Oui, je suis parlé Wolof. ¿Y francés? Bon, man mbir la quoi, lutteur là, man damay béré. Bon, gars yi nga xamanteni ñoom ñoy clandestin yi, bon, dañoo bolo fi ngir rien comme ngir peug tegg bur tegg lamb pour man may béré len quoi. Mais pour me béré len gars yi financement bobu amuñu ko quoi pour fay man ma man leena béré. Mais man préna pour béré len, mais financement bobu mom mom man amul quoi parce que du man rek man may ñew béré. Dafa am lo xamanteni mom mo top ci mbeur mi ñew fouté pour béré. Avant lool nak il faut légui ñu am ben somme bo xamanteni dañu mëna fay liggéey di pour ñu mëna gëna jappalé clandestin. Bon, man lool la amone ci lumay wax quoi, wassalam. OK. Di Ibrahima bon. Que traduit. Oui, OK. Je sais qu'elle est sur le Tchado. Et elle est ici pour appuyer la sensibilisation parce que se fueron bastante pateras desde aquí y muchos se han muerto. Y desde ese tiempo lo que han quedado están intentando de sensibilizar los otros jóvenes para que no salgan. Y entonces él está en ese tema ahora. Mira, vamos a ver. Yo le paso con el otro de la asociación. Él habla inglés, entonces le puede hablar en inglés. Ah, fantástico. Venga, vamos a hablar en inglés. Venga. Hello. Mira, un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Hello. We can speak English. Speak English. How are you? Yes. We have even two professional translators that are collaborating with us. My name is Rafael. What's your name? Rafael. Yes. Me. It's Mahu Mokhtar. Mahu Mokhtar. Why? Nangadev. Nangadev. Mangifi. Yeah, Marek. Yes. I got it. How are you? I'm fine, man. Yes. And you? Fine. My name is Oyana. yes, from Spain. What? Yes. I remember the association. My mother is a member too. It's the first time that I'm here. Wait a moment, I must translate. Say diciendo que. You are translated? Yes, wait a moment. Yeah, I'm a student. Yep, no matter. Él está diciendo que su madre está dentro de la asociación y que es un luchador también como el otro chico. Continue. Yes. Are ready? Okay, hello. Hello. Hello. Natalia. That is collaborating in the translation. Hello. Welcome Natalia. Hola Natalia. Hello. Hello. I am going to do the interpretation now. Yes, if you continue speaking in English? Yes. I can continue, you know. Okay. It's the first time that I'm here in the association. I've accompanied my mother here. So it's your first... My mother is a member in the association. Okay, so hang on a minute. Yes. Su madre es una miembro de la asociación y es la primera vez que él está aquí. Okay, so you can continue. Yes. It's the first time that I'm here. My brother. Words in the delegation is died in the immigration. All right. So your brother. Can you say that again about your brother? My brother was died. All right, yeah. Okay, sí, su hermano murió en el cruce. ¿Cómo sabe que murió efectivamente? Okay, how do you know that your brother died when he was coming over on the ocean? No. I haven't got many information about him. You don't have information about him? Yes. All right, él no tiene información sobre él. Okay, so you may continue. Until now. Yes. I don't know if he's alive or dead. Okay. Yeah. All right. Hasta el momento él no sabe si está su hermano con vida o no. Bien. ¿Cuándo salió? Hola. Okay. Can you tell us when your brother left? Yes. Yeah, for Spain. Yes. The last day what we have here, he and me are going to the road before he can found a car. Yes. Before going to Mauritania. Okay, so I am going to rephrase that. You said that you and him. Yes. Okay, you and him and your brother were on the search for a car before you were going to Mauritania. Yes. And do you remember? Okay, so still, when he was in Mauritania, I have it in call before he has started going to the sea. You got it? Okay. Okay, so estaban yendo para Mauritania en busca de un coche. Okay, y ahí he perdido contacto con él. Bueno, plantearle que when he was in Mauritania, I joined him in call. You joined him where? You joined him where? I have called him when he was in Mauritania. You called him when he was in Mauritania. Yeah. Okay, él, la persona que está hablando, lo llamó cuando su hermano estaba en Mauritania. Bien, bueno, plantear por ahí que es para tratar de tener algún tipo de dato de los familiares, vamos a necesitar una organización muy importante por parte de ustedes y por parte nuestra. Y te vuelvo a decir que vamos un poco a utilizar este espacio para poder organizar toda esta información. Okay, so she's saying that in order for us to do a proper job, we are going to need an organization both on this side and on your side, and that we are going to take advantage of this space, of this community radio, so that we can get in contact. Yes. Do you understand? Yes. I know. If I can have his address, email, it will be good for me. You got it? Okay, yes, I do get it. So, está pidiendo nuestro email y le vendría bien. Se llama. Perdón. Vale. ¿El tuyo? No, el mío no. Uno que creamos para esto. Pues entonces dale ese. Vale, sí, le pasamos. Mami.africa. So that is mami, escrito en inglés? No, en castellano. Mami. M-A-M-I. Sí. All right, so that is M-A-M-I. M-A-M-I. Dot. Yes. Africa. Job. Africa. Gmail. Job Africa, yes. At. Job Africa. Gmail.com. Gmail. Gmail. Gmail, yeah. Yes. So that is mami.africa@gmail. Yes. So Gmail is G-M-A-I-L. Yeah, I know. Okay. Ese es un lugar donde pueden empezar a transmitirnos los datos de cada familiar. ¿Sí? Cada familia puede mandar un email o ustedes llevar un listado y volcarlos en ese email. Okay, so she's saying that this is an email address that you can take advantage of, so that you and the different members of the association can send information via email, and we can start receiving these emails with information, the information that you have access to. Yes, I know. Thank you very much. You get it? You're welcome. Yes. Hang on a minute. Thank you very much. You're very welcome. It's our pleasure. Yes. Thank you very much. Quería decir una cosa. Tal vez sea más fácil hacer todo si hay una radio en Tiaroy o en Dakar que colabore. He's saying that perhaps he's making a suggestion that perhaps everything will be easier if there were a radio station in Dakar or Tiaroy, so that the radio station organizes everything. Can you search? ¿Pueden ustedes buscar si hay alguien que pueda ayudar a ese nivel de radio? Can you get this sort of help, meaning a person who can get a radio station together or who can have contacts in a radio station there? So both in Dakar, in Tiaroy. Yes. So that both the radio stations there in Dakar or in Tiaroy and this radio station that we are speaking from can get in contact. Yes. Do you think that can be possible? Yes. You can talk with another mother. Another mother. Yes. Vale, está diciendo que podemos hablar con otra madre. Para respecto de eso. Venga, adelante. Okay, that'll be great. And thank you very much. Yeah, thank you very much. Okay. I'm happy. Talk to you soon. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Who am I? Do you speak English or do you speak French? A little English. This is I'm Yai Banju. You understand me? I am Yai Banju. Okay, you prefer to speak in French? No, je vous passe une autre dame victime qui a perdu son fils aussi. D'accord. C'est qui? C'est Yaye? Hello. We are in Unidad of Nationalism. Yeah. No, nous pouvons parler en anglais. Nous pouvons parler en anglais ou bien on continue. Hola Amadou. No, hola. Es Ibrahim. Ibrahim, mira, Ibrahim. Yo digo que estamos en Naciones Unidas, hablamos inglés, francés y hablamos todo, no hay problema, no hay fronteras, ¿verdad, Ibrahim? Bueno, mira, te presento a Amadou Ba, que está en Luga. Y ha entrado también en esta llamada telefónica. Amadou, ¿nos oyes? Ah. ¿Amadou? Hola, ¿cómo está? Hola, hola a todos. ¡Amadou! ¡Hola! ¡Amadou! Sí, mira, estamos hablando con la Asociación de Madres de Thiaroy-sur-Mer y con Ibrahim, que habla español y colabora con la ONG Canaria Atamán. ¿Mm? Sí. ¿De acuerdo? Venga. Sí. Mira, quisiera hablar con él. Bueno, no puedo hablar inglés, pero quisiera hablar un poco con Ibrahim en Wolof. Sí, Amadou, Manglay Degue. Ibrahim? Amadou, ¿cómo va? ¿Cómo va, Santiago? Bueno, man Amadou de la Tudu, man colabore que, bueno, hablar de la solidaridad, a que tuvo un poco más de programa de radio. Le dame un poco de pieza que se llama. Tenemos a Amadou pidiéndole el teléfono a Ibrahim, muy interesado. Amadou, mira, estamos escuchando a las distintas madres que están ahí reunidas, que nos están contando pues lo que quieren contarnos, lo que Amadou me comenta que le interesa mucho venir en Dakar para que demos la experiencia que se puede transmitir desde Dakar en lugar y que hablamos del tema y que si podemos hacer lo mismo en lugar con él. Venga, digamos a los oyentes que Luga está en el norte de Senegal. Luga, bueno, casi al norte. Venga, pues vamos a hacer un pequeño repaso de la gente que está aquí para que también le transmitas perfecto, a la gente que está contigo. Yo le paso a una señora. Ajá. Venga, vale. Yo le paso a una señora que se ha muerto su hijo ahí. Venga, Jerry. Nangadev, Mangefi. Hanawad. Llamaré. ¿Non tu du? Man, lea la dafe. Lea la dafe. ¿Cómo? Lea la dafe. Niola dafe. Enchanté. Damos la bienvenida a Niola dafe. Nos va a hablar, no sé si en Wolof o en francés. ¿Vos parlaré en francés o bien en Wolof? Olof, rey. Olof. Wolof, venga. Va así. Va. Man, se me duele de fagaña. Hello? Oui, va así. Ibrahim va a traduir après. Después nos traducirá Ibrahim. Wow, man sama doom dafa gañu ci geej gi sama doom bu gën ci man bu am jariñ ci man buma yërem buma japp dëgg rek ngey yalla ak dimbali ma yalla def la ka neex ci geej gi mu dem nak bu metti lool nak ay li yalla yaay baye nduuf mo na wo fi ci kër suñu jappalé suñu dimbali suñu tëné suñu bolé nit ñu baax ni ay joy suñu doom yu bañ mu joy suñu doom yu ñëw fi bolé do fi ñu liggé ci jariñu ndax suñu doom ñu nda dimbali suñu da jappalé do nekkon ñu dunu yërem yalla def la ka neex ñu dem bayyi na yaay nak woonu fi ci kërëm nak ak joy yu metti ñuy joy ndax ku ñëw sa doom mo la yoroon man sama doom ji moma yoron mom rek la yoron ak rek momay dimbali momay jappale moma yor muy demale pale yi yamb yeb jox ko yalla def nak Ibrahim puedes traducirnos es que Ibrahim pe nu traduir Ibrahim Ibrahim ay yow lay wax dice que ella se perdió su hijo ahí y él es el que le ayudaba mucho, que apoyaba, que se encargaba de toda la familia, pero pasó lo que pasó, yo hizo lo que le parece mejor y se perdió su hijo, pero mientras tanto en la asociación con la señora Yaibayem, que le están apoyando mucho en el tema que están y están necesitando siempre más apoyo, más ayuda para salir por delante. Ibrahim, ¿me escuchás? Sí, mira, sí. ¿Podrías preguntarle sí. A ver, si ya tiene conocimiento de que murió o que se perdió? Sí, está, ya llegó una otra señora que se murió su hijo aquí. Bueno, yo se la paso. Mira, Amadou, ¿nos oyes? Amadou, sí, oigo bien. Mira, ¿tú podrías traducirnos lo que dicen ellas en Wolof directamente? ¿Traducirnoslo al español? No, ya parece. Sí, estoy oyendo bien lo que vosotros, lo que esta mujer está diciendo. Porque cuando ella empieza a hablar, ¿tú nos podrías traducir lo que dicen Wolof al español? Para no tener que cambiar a Ibrahim el teléfono móvil. No pasa nada. Venga, anímala entonces, ella te oye. Anímala a hablarte en Wolof, venga. Así. Bon, yéne ñu joxo ba léegi quoi, wala am ci moom ay nouvelle, wala amatoo ci moom benn nouvelle. Sama doom de ba mu demee ba léegi yàgg na, waaye awma ci moom benn nouvelle. Ba mu demee ba léegi awma ci moom benn nouvelle. Ah ngay. Depuis 9 mois ba léegi awma ci moom benn nouvelle. Ok. Dice que a ce 9 meses que su hijo se ha marchado en las Canarias, en Cayucos, pero hace 9 meses que él ya no ha tenido ninguna noticia de su hijo. ¿Vale, ya? ¿Vale? Lo que voy a decir actualmente, ¿es que ya han hecho un esfuerzo por decirse de un bobo? ¿Es que, por ejemplo, en muchos otros gubernamentales, yo me lo he dicho que ya han hecho un esfuerzo o de un esfuerzo? Ya tengo que me decir, man, que hay un esfuerzo, pero no es que hay un esfuerzo, pero no es que hay un esfuerzo, pero no es que effort bi nekk ci loxo yaay bàyyam laa ko bàyyi ndax dama nekk fii ci association bi mu di ma jàppale di ma dimbali di ma dëppal daal moo tax maa ngi bàyyi lekk ci loxo yaay bàyyam effort bi daal lekk ci loxo laa ko bàyyi. Nos puedes traducir, Amadou? Si dice que está, bueno, está haciendo, bueno, trámites para tener noticia de su hijo, pero hasta ahora, bueno, no tiene ninguna noticia de su hijo. Bueno, ella está en la asociación para seguir haciendo, luchando para tener más noticias de su hijo y que también, bueno, para pero dice que todo ese trámite le dejó también en las manos de su padre, que está haciendo trámites para ver sí quiero tener noticias de su hijo. Amadou, ¿le puedes preguntar cómo es la forma que ellos, cómo son esos trámites, cómo es la búsqueda que hacen ellos, de qué manera la hacen? ¿Cómo? Aquí te pregunta Amadou. Amadou, ¿me escuchas? Amadou. Si te escucho bien. Ah, vale. Aquí te preguntaba nuestra compañera Verónica si es posible que tú le preguntes a la madre que habló contigo hace un momentito cuál es el procedimiento más fuerte, que... Lo más fuerte. Vale, vale. ¿Ahora va mejor? ¿Ahora mejor? Amadou. Mejor, bien. Amadou. Vale, ahora ¿la escuchas? ¿Escuchas un poco mejor? Bien, bien. Sí, dime. La pregunta. Vale, vale. Es lo siguiente. Si tú le puedes preguntar a la madre... que habló hace un momento contigo, ¿cuál es el procedimiento que están llevando a cabo para conseguir esa información sobre su hijo? ¿Cuál es el procedimiento que está haciendo a través de la asociación para conseguir esa información respecto de su hijo, Amadou? Pero mira, como las hemos perdido... Estamos llamando de nuevo, Amadou, espera un momento que estamos llamando de nuevo para recuperarlas. Ajá. Mientras tanto, Cristian podría repasar las nacionalidades de la gente. A ver. No están todavía ahí. Espérate que las buscamos por la red. Amadou. Amadou. Oye, Amadou. Sí, yo vengo bien, Oriana, sí. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. ¿Cuánto estoy tiempo bien. Sin hablar contigo, eh? Sí, bueno, estoy preguntando a la madre, pero... Está el teléfono colgado, porque no se le ha cortado la llamada. Vale. Espera un segundito. Espera un segundito que estamos intentando volver a hablar con ella. Sí. Aquí. Ahora. Sí. Hola, sí. Sí, Ibrahim, se nos cortó. Sí, dime. Se cortó, sí, claro. Bien, estaba hablando una mamá recién. Una madre. Sí, esta es la madre. Bien. Que se perdió también su hijo, que es de un otro pueblo. ¿De qué pueblo que es? Explicando. Sí. ¿De qué bueno, pueblo? Ella es Santiago y su madre. Ella vive en Yagá. Vive en Yagá. Yagá está más o menos al centro de la ciudad. Vale. Ibrahim, te estaba preguntando sí. Recién Verónica, tal vez tú sí. Se lo puedas preguntar a alguna de las madres que tienes por ahí. ¿Cuál es el procedimiento que llevan a cabo para recabar esa información, para conseguir información respecto al paradero de sus hijos? Dice que ella no sabe nada de eso, que si está muerto mismo no tiene seguridad que está muerto, porque ya hace meses que se fue y no puede decir que está muerto o está vivo. Uh-huh. Pero hace 9 meses que se fue. Ibrahim, ¿y ella a quién ha recurrido para tratar de investigar, tratar de informarse respecto a esta sí. situación? Pour la xalat ndax dem ñu mën la xelal ndax du wax lan lu wo ndax dafa gënat no wala mi ngi dund fofu ba légui ndax am nga ci ko dem pour lool dise ke aki no se ban a ber naje de no tiene information por donde tiene que recurrir o ir para saber si su hijo está siempre vivo o está muerto. Una más, Ibrahim. Ella tiene conocimiento de otras personas que hayan viajado con su hijo, que se hayan de alguna manera puesto en contacto con alguien allí en África, alguno de los compañeros que han viajado con su hijo, se han puesto en contacto con alguien de África, ¿tienen información al respecto de algo? Ko xamne neena la ni mi ngi dundu wala amna ko xamne ne ko andona sa dom nek fofu wala mu nek Senegal ku la na mi ngi dundu wala mom andona ak mom mu gennal dice que todo lo que se fueron con su hijo, sí, no tienen noticia de ellos, porque todo ese barco se fue y no tiene noticia de nadie de dentro de ellos. Ibrahim, ¿en qué mes se fue? Sí, dime. ¿En qué mes se fue y cómo se llamaba su hijo? Se llama Abdurrahman Ñang. ¿Y en qué mes se pero fue? La gente le llaman Ndag Fay. Vale. Su verdadero nombre es Abdurrahman Ñang. Uh-huh. Bien. ¿Y en qué mes se fue? Banuel lo van. Dice el mes de marzo. El 14 del mes de marzo. Vale. Ibrahim, ¿tú estás ahí con quién? ¿Con cuántas madres? Aquí hay más o menos unas ciento y pico madres. ¿Cuántas? ¿Ciento y pico de madres? Ciento y pico, sí. ¿Están reunidos en un... reunidos aquí. En la asociación misma. Vale. Sí, porque yo llamé a todas las madres que están en los otros pueblos, que nos vemos aquí, tal vez de ir en cada pueblo. Vale. ¿Habrá la posibilidad? Aquí luego te van a seguir preguntando los compañeros cosas, porque por supuesto es, además de trágico, es un tema sobre al que cualquier persona con unos mínimos sentimientos le dan ganas de saber y de colaborar. Pero bueno, te quería preguntar respecto a esto. ¿Habrá la posibilidad de que tú consigas ahí alguna de las madres que están contigo que te pueda decir si ha dado con alguna organización que le ayude a conseguir información? Digo, porque, por ejemplo, tú contaste que estuvo 9 meses. Sí, estuvo. Te voy a hablar un poquito más despacio, me dicen los compañeros. Estuvo 9 meses sin saber nada. Imagino que con mucha desesperación. Entonces, por ahí, tal vez tú tengas cerca alguna madre que sí haya dado con alguna organización, que le haya al menos facilitado datos, que le haya contado cosas, que se haya movido, que haya hecho algo al respecto, Ibrahim. Sí. Dice que la gente hacen como lo que están haciendo hoy, es siempre las ONG o las asociaciones vienen aquí y preguntando si saben algo de sus hijos y tal, pero luego el problema es que no hay acto. No hay. No hacen nada para apoyarles a tener noticias de sus hijos o algo así. Bien. Ibrahim, contales un poco que la idea de esta radio, de este programa, es poder apoyarlos en esta búsqueda de los que son desaparecidos, le decimos, porque no sabemos si están vivos, si están muertos, y que queremos empezar hoy, así a conocernos y empezar a organizarnos desde acá y desde allá con las madres, ¿no? Y que... Ay, anda traduciendo. Sí. Nena legi ñom dafa am ci radio bi fa nek ben émission bo xam dañ ko def spécialement pour yeen jigen yi nga xam na seen doom lañu bé fofu wala dañ fa nek xamu ñun ñoo ñun ngeen nek fi te xamoo len ndax ñi gi tuddu wala dañu gañu wala dañ nek ci ay problème legi nena ak radio bobu legi dañuy def ay émission yo xam na dañuy laajte dañuy wër ñom seen bop fofu di fét xalé yi di xol ci lan lañu nek après mën leen jox information ak yeen tamit lu ko ñuy liggéey fi di liggéey fofu en plus nan lañu def pour wutal leen lu leen jàppale ak ngeen am lo leen dice que es muy importante eso. Bien, que una de las ideas que se nos ocurrió a nosotros, pero que también contamos con las ideas de ustedes, es crear una cuenta de correo. Un segundo, yo paso a la señora para que está explicando algo de muy importante. Aló, Yayi. Abdurrahman. Bimi dem amna djub fanwere at ak ciroum legi nek fi ci ciona rek mo len taxadam ak yeeram seeni wajur wa ndax seeni wajur seen dole newna te danu febar tekki surtout man mi tok di wax ak yeen dama febar sama dom du fi joge yeeram ma yeeram papa moko taxadal waaw Ibrahim kon ñooñu bu hein me los puede traduciendo Ibrahim waaw No es Yaye. No. Ibrahim, ¿es que Ibrahim puede nos traducir? ¿Guamadú? Abdurrahman, ya. Sí, dice que cuando su hijo se marchó en las Canarias tenía 35 años, pero él lo ha hecho porque, bueno, quiere solo ayudar a ella y ayudar también a su padre. Pero hasta ahora no tiene ninguna noticia de su hijo. Ajá. ¿Cómo se llama, Madhu? Abdurrahman, ya. El hijo. ¿Y ella? ¿Ella cómo se llama? Abdurrahman, sí, su hijo se llama Suleiman. Amadou. Suleiman. Tiene 35 años. Amadou. Sí. Amadou, ¿me escuchas? ¿Le puedes preguntar a la madre sí, si...? Bien. Vale, te decía, pregúntale a la madre o a la directora de la organización si cuentan con un listado de los nombres y tal vez con fotos, porque eso facilitaría mucho la búsqueda aquí en España de sus hijos. Hola, repite, habla más fuerte. Vale. ¿Qué es la pregunta? Vale, te decía que... le preguntes, por favor. Sí, ¿ahora me escuchas mejor? Hola, más fuerte. A ver. Habla más fuerte. Vale. ¡Grita! Vale, ahora me escuchas mejor, Amadou. Sí. Grita más. ¡Grita fuerte, venga! Vale. ¡Fotos! ¿Qué va? Vale. Te decía que si le puedes preguntar a la madre con la que estabas hablando si es posible que cuenten ellas con un listado, con los nombres de sus hijos y tal vez con fotos, para que desde aquí se les pueda echar una mano. ¿Entiendes, Amadou? ¿Amadou? Sí. Fotos y nombres. ¿Es posible tener fotos y nombres para ayudarles? Sí, su nombre. Amadou. Amadou. Bien. Amadou, sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo bien, sí. Mira, sí. Lo que están diciendo es que es importante tener fotos y nombres para poder buscarlos aquí. ¿Sí? Bien. ¿Ya están aquí? ¿Sí? ¿Ya me tengo? ¿Van a venir? No sé qué número de fotos. ¿Qué tengo el número de fotos? ¿Qué tengo el número de fotos? Dep aussi tiram ak lepp lo xamni mën na mot lay contactam ngay après suñ ko mëna jot ñun dañ def le tout ci dimbali la ñu xolal la da nga mëna ko xaké ci mëna xol ci car ñu xol mëna ko ci ba ci mëna ko wala am dañ ci mo ben misal du leer ak dañ def joko yow wax la ko dañ la dañ ñu di ñëk ñu ñu di ñëk ñu am ay nouvelle sa doon ay di photo nan la def ba ngeen jot ci amé ba mang lay deg photo bi nan lay def ba ngeen jekki waxal baax ma deg photo bi mané photo bi may laaj nan lay def ba ngeen jekki es puedes traducir Amadou photo bi ah photo bi nan lay def ba ngeen jekki waaw sí hola rata venga dice que cómo ella puede hacer para llegar la foto allá bien la foto en su hijo y contacto. Amadou, lo vamos a hacer tratar de hacer de la manera más organizada que podamos para que la información no se pierda. Entonces, ahora vamos a transmitirle un mensaje muy concreto a la presidenta y la presidenta después va a bajar la información a todas las madres, porque si no tenemos que contarle, digamos, a cada una de las 100 madres que están ahí y se va a bifurcar la información. Sino, la idea es, ahora vamos a transmitirle un mensaje a la presidenta de la asociación, y la presidenta hablará con todas las madres de cómo vamos a empezar la búsqueda. ¿Lo entendiste bien, Amadou? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se lo puede...? Ibrahim, est-ce qu'on peut parler avec Ibrahim à travers de lui avec Yay? Podemos hablar con la presidenta, con Yay. Yay Badem Diouf. Oui? Madame Diouf, oui? Oui. S'il vous plaît. Por favor. Ok, Yay Bae. Dela. Oui, Madame Diouf. Allô? Ouais, allô? C'est vous, c'est Yay, la présidente? Ouais, Yay, oui. Je vous passe à Veronica. Venga. Yayi, estamos pensando en una forma de organizarnos. Nous sommes en train de penser à une façon, une manière de nous organiser. Y pensamos que la mejor manera es creando una cuenta de correo electrónico, un email. Et on pense que la meilleure façon c'est en faisant un courrier électronique, une boîte électronique. Donde vos puedas tener un listado de personas. Où vous pouvez nous avoir une liste. Dime. Ibrahima, creo habíamos pedido que nos pasaran a la a Yay, a la presidenta, pero creo que nos pasaron a otra persona, ¿verdad? Sí, sí. Hay una señora que sus dos hijos están en Murcia. ¿En Murcia? Entonces está aquí en Murcia, sí. Y se fueron hace tiempo. No sabe dónde está. No, ¿qué conociste? No sabe en qué situación está ni nada. Y entonces es que hace meses, porque uno se fue a Cabo Verde, luego le llamó, le dice que está en Murcia. El otro no sabe por qué le dijeron que la han visto en Murcia y no tiene seguridad que está ahí o está en muerto o vivo. Mira, ¿te parece si nos transmites también el nombre de ella? Tomamos también nota de su nombre. Y después propone Verónica que pasemos a hablar con la presidenta para intentar organizar un poco todo lo que llevamos en esta hora y media de conversación. Yo de todas formas, ella me está preparando la lista de todas las señoras con los nombres de sus hijos que se han quedado, que están muertos o que están vivos. Bien. Que no saben en qué situación están. Bien, Ibrahim. Para eso hay un correo electrónico que es mami.africa@gmail.com. mami.africa. De todos modos, este correo se va a ir repitiendo a cada rato. Sí. Luego se lo pasarán por interna y a la gente que está escuchando y pueda tener algún conocido que esté interesado en esta problemática tan grave puede acceder. También vamos a abrir un apartado de correos. ¿Diario? No tengo bolígrafo conmigo aquí, pero Verónica me lo manda mañana. Sí. Venga, no hay problema. Por mensaje en su teléfono ahora, yo lo recojo. Perfecto. Lo importante es que, mira, Ibrahim, tanto la lista de contactos, o sea, la lista de las personas que hay que buscar, en las que tenemos que intentar ayudarnos a encontrarlas, tanto esa lista como fotos que nos puedan ayudar a encontrarlas, es importante ver cómo poder utilizarlas. Se nos ocurren varias maneras con la cuestión de las fotos. Si ellas tienen solo una foto que les quede de sus familiares, ¿no? De sus hijos o maridos o nietos. Esa foto a lo mejor no nos la pueden prestar, sino que habría que intentar escanearla. Sí. ¿Hacer una foto sí, o escanearlo? Yo lo hago en mi despacho y se le puede mandar por email. Perfecto. Fantástico. Bueno, una cosita. Nos gustaría ahora, si nos pones en contacto con la presidenta, porque ese listado también necesita una organización, ¿sí? Ya. Que ustedes pueden ir trabajando en eso. Es decir... Sí, dale, un segundo, yo se la paso. ¿Aló? Aló, bonsoir. Bonsoir. Se magnifique, tu sais que on est en train de faire, ¿eh? Fantástico merci lo que estamos beaucoup, haciendo. Merci. Merci a vous. Merci a vous. Merci a vous aussi. Gerjev. Nous devons faire ça. Nous devons faire ça plus souvent. Oui. Tenemos que hacer esto a menudo. Parler avec vous. Chaque semaine, même si vous voulez. Cada semana, si ustedes merci. Quieren. Merci beaucoup. Nous sommes prêts à le faire chaque semaine. Et enregistrer chaque semaine les avances que nous pouvons faire. Merci beaucoup. Ver qué avances hacemos cada semana, ¿de acuerdo? Y hacerlo cada semana si ustedes quieren. Mais non, il y a Verónica ici qui veut vous faire quelques remarques sur comment elle voit que nous pouvons vous aider peut-être avec plus d'efficace. Verónica está diciendo Rafa que para que esta, Verónica está remarcando que es importante la organización para a la hora de hacer el trabajo, tener los nombres organizados desde la asociación. Los nombres, a ver, en mujeres, en hombres, en menores sí, de edad. Sí, ordenados. Oui, sé que Verónica en train de proposer c'est que la liste de disparus que on doit de chercher ensemble ça serait bien de l'organiser bien. De diferenciar les disparus diferenciarlos como si son de femmes, si son de hommes, si son des mineurs de 18 ans surtout ça pouvoir diferenciar parce que quand ils arrivent à Espagne s'ils arrivent dans, en santé ils vont aller dans des différentes ressources du gouvernement, en dépendant s'ils sont mineurs de 18 ans, s'ils sont des hommes, s'ils sont des femmes, et surtout aussi la date, la date que vous avez de la départure, quand est-ce qu'ils sont partis. Rafa está repitiendo que es importante diferenciar a todos los chicos en mujeres, en chicos, mujeres o niños menores de 18 años y que es muy importante también remarcar la fecha en la que salen desde Senegal. ¿Es que vous pensez que ça c'est possible? C'est possible. Mais nous on ne sait pas dans quelle ville ils sont en Espagne. Es posible, pero no sabemos en qué ciudad están en España. Bueno, esa parte intentaremos nosotros organizarlo desde acá para ver qué es lo que conseguimos. Ce côté du travail, on va essayer ici de nous organiser pour voir qu'est-ce qu'on arrive à réussir, à savoir. Bueno, y por otro lado, quería comentarte que estamos pensando en este pedido de ustedes. De l'autre côté, on voudrait vous communiquer. De poder venir a Canarias. Pour pouvoir vous venir aussi Canaries. Merci. Pero... pero sabemos que es muy difícil para nosotros. Mais nous savons que c'est très difficile pour nous. Porque no tenemos ningún apoyo del gobierno. Parce que nous n'avons pas d'appui du gouvernement. Ni tampoco el gobierno senegalés está dando visados para venir. No tan fácilmente, darnos. Por eso. Senegalés no compete. No, Oyana explica que il n'y a pas de facilité, soit de la côté senegalés, soit de la côté español, porque vous pouvez venir ici. Pero... pero nosotros seguimos pensando en la posibilidad de que ustedes vengan. Menú continúa a pensar la posibilidad de que vous venez ici. Y buscaremos los medios también para que esto pase. Y on va chercher les moyens pour que ça devienne. Pero es un tema muy difícil porque estamos en momento de elecciones. Parce que nous sommes au moment des élections. Tant à Sénégal comme ici aux îles Canaries. Il y a des élections politiques qui sont proches. Entonces, no queremos, bajo ningún punto de vista, nous ne voudrions pas que se negocie y que se politice el dolor de las madres. Que on politise le votre dolor. Que quelqu'un prenne des bénéfices politiques de votre dolor, ici aux îles Canaries ou de notre côté. Entonces, el puente que estamos intentando crear con ustedes. Alors le point humain que on est en train de créer. Si bien es el camino más difícil. Si bien c'est la route la plus difficile. Sin ningún tipo de apoyo económico. Sans de appui économique des institutions de gouvernement. Creemos que es el más acertado. Nous pensons que c'est le plus correct. Porque vincula seres humanos con seres humanos. Parce qu'il fait de liaison entre des êtres humains et des êtres humains. Sentimientos con sentimientos. Des sentiments avec des sentiments. Y eso por un lado. Ça d'un côté. Por el otro lado, côté, la línea de organización es la búsqueda de personas desaparecidas. La línea de organización es la recherche de personas disparues. Te proponemos este espacio. Pero on te propose cet espace para que una vez a la semana. Porque une fois a la semaine. Ustedes puedan tener un espacio. Vous pouvez avoir un espace. A través de la radio. A través de la radio. Para poder hablar de todo lo que está pasando, de su dolor, de su sentimiento y un poco como dijo Iana. Pour pouvoir parler de ce qui se passe, de votre sentiment, de votre douleur. No podemos cambiar el pasado. Mais comme on ne peut pas changer le passé. Pero sí podemos mejorar este presente y el futuro. Améliorer le présent et le futur. Y por último quería contarte que en mi país dernièrement Verónica me raconté comme elle est originaire de la Argentina en Amérique que dans a son país a la Argentina nosotros tenemos una experiencia de búsqueda de hijos y de nietos desaparecidos. A la Argentina ils ont une grande expérience à la recherche des enfants et des nièce disparu que nos dejó la dictadura militar des personnes qui ont disparu à cause de la dictature militaire et alors les mères et les grand-mères sont organisées et ont fait des recherches et ont une grande expérience à ce sujet. Me he puesto en contacto con estas madres y abuelas. Verónica a contacté ce groupe de femmes en Amérique. En Argentina, de femmes y de grand-mères. Y ellas están dispuestas a colaborar en todo. Ils sont prêts à collaborer. Compartiendo su metodología de búsqueda. En partageant la méthodologie de recherche. Y bueno, eso es. Voilà, eso es tú. Merci beaucoup, merci. On aimerait bien de vous écouter. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Véronique a donné comme vision d'ensemble? Está preguntando Rafa qué es lo que ellas piensan sobre lo que acaba de decir Verónica en general. Es una buena sugestión de Verónica. Es una buena sugestión, sugerencia. Hacer una búsqueda. Pour des enfants qui nous sont chers et qui sont perdus. Para los niños que han desaparecido. Mais vous savez ces femmes là, elles sont stressées. Pero sabéis que sepan que estas mujeres están estresadas. Le fait de venir aux Canaries. El hecho de ir a Canarias. Et de voir la mer. Y ver la mar. Les suffit. Les basta. Parce que elles tiennent coûte que coûte. Et elles veulent chaque année faire un mémorial. Mm-hmm. Perdón. Ah, quieren hacer un memorial. Hacer un memorial en Canarias, eso les alivia. No sé que son morts, mais on est des musulmans, on est croyants. Sabemos que han muerto, pero somos musulmanes, somos creyentes. On est stressé, elle parle de n'importe quoi. Están estresadas, no importa nada. Mais on vous remercie infiniment pour les recherches et la collaboration avec d'autres femmes. Les agradecemos infinitamente por la búsqueda y por la colaboración con otras mujeres para hacer búsquedas. Pero también de vuestra parte, en tanto que medios de comunicación, hay que buscarnos apoyos. Porque queremos organizar un foro en el mes de marzo. por marcar el aniversario de la muerte de nuestros hijos. Para marcar el aniversario de la muerte de nuestros hijos. Es un gran debate por todas las femmes victimes de Senegal. Y es un gran debate para todas las mujeres víctimas de Senegal. De pensar en nuestro problema. Para pensar en nuestro problema. ¿Qué tipo? Yo soy appelé partout en Senegal. Me llaman por todas partes en Senegal. Toutes les femmes victimes m'appellent. Todas las mujeres víctimas me llaman. Mais j'ai pas de moyens de participer. Pero no tengo medios para participar. Il nous manque énormément de moyens d'organisation. Nos faltan enormemente medios de organización. Si on avait des moyens d'organisation. Si tuviéramos medios de organización. Les partenaires vont venir nous appuyer. Los socios colaboradores vendrían a apoyarnos. Je veux bien qu'on appuie les femmes de ma localité. Me gustaría que se apoyaran las mujeres de mi localidad. Pero hay otras mujeres que están atrás en Senegal también. Que cuentan en mí, cuentan sobre mí. En tanto que periodistas. Hay que lanzar el mensaje. Para que España sea un colaborador privilegiado. Para que la inmigración cese en primer lugar. Porque si nuestra asociación consigue, la inmigración va a detenerse en Senegal. Y los otros países africanos se apoyen sobre nosotros para también suprimir la inmigración. Porque todo lo que pasa en Senegal para ir a Canarias. Si se corta en Senegal, toda África va a acabar con la inmigración clandestina. Realmente estamos muy contentas. Todas estas mujeres están contentas. Están desde hace 5 horas esperando para que se hable con ellas. Verdaderamente tenemos problemas. Estamos estresadas. Pero vuestra llamada nos ha alegrado el corazón. Deseamos mucho éxito. Porque sois intermediarios para nosotras. Y todo lo que hacéis pasa por ahí. Vendrá en nuestras manos también. Nuestros problemas son vuestros problemas. Ella está muy estresada a causa de los problemas. Porque no tiene solución. Y cuentan sobre vosotros como nosotros. Ayúdanos a buscar a hermanas que están ahí. En la asociación. Y que se hermanan a nuestra asociación. Para encontrar otras figuras que no sean las de ver muertos o tener desaparecidos. Agradecemos mucho. Estamos muy contentos también. Il y a quelque chose encore que d'autres personnes ici vont vous dire. Ibrahim. Sí. Nada, Cristian aquí quería decir algo más a la presidenta. Sí, yo quería preguntarle, Ibrahim, respecto de aquí ahí estamos tratando de investigar, de asesorarnos con fuentes oficiales, fuentes no oficiales, respecto de la cantidad de personas que hay involucradas en esta tragedia, y quería preguntarle si ellas manejan algún número aproximado de la cantidad de hijos que tienen perdidos, desaparecidos. Si tienen algún número. Sí. ñi dem ak ñu xamné ci ñi fa nek ak ñi nga xamné dañoo réer ak lool ci lu mu wax tol na xamo ñaata xalé à peu près rek approximativement ñoon ño dem ñi dem fi ah y au niveau du village en cuanto al pueblo al barrio en cuanto al barrio oui quasi on a recensé hemos anotado censado 62 piragos 62 piraguas, 62 cayucos. Avec minimum 80 personnes. Con un mínimo de 80 personas. Máximo 100 personas. Máximo 100 personas. Donc tout même l'équipe de football, les équipes de football ne jouent plus parce qu'ils n'ont plus de jeunes. Incluso los equipos de fútbol no tienen tanta gente. Vous dites, c'est la chiffre par pirogue. Es la cifra por cada cayuco. Oui. Combien de cayucos de pirogue vous avez dit? 60 piraguas. Esa por ça que appartient à votre village, à Thiaroy-sur-Mer. Parce que à Thiaroy-sur-Mer, c'est ici le départ. Eso en cuanto a Thiaroy-sur-Mer, que es un lugar de salida. Parce que en face de Gorée. Porque enfrente de Gorée. L'île de Gorée, vous connaissez l'île de Gorée? Sí, enfrente de la isla de Gorée. Il contourne Gorée, il prend cap sur Nouadhibou. Salen hacia Nouadhibou y luego Islas Canarias y luego son de los marinos pescadores que conducen las piraguas los cayucos hasta Nouadhibou. Los pasadores vienen hasta aquí, hasta Thiaroy. D'accord. Razón por la que on a creado la asociación. Razón por la cual han creado la asociación. Para hacer sensibilización. Auprès des jeunes. En cuanto a la gente. Dénoncer les passeurs. Je voudrais vous dire quelque chose en tant que travailleur de moyen de communication en radio indépendant. Nous n'avons pas beaucoup de force dans ces médias, mais c'est très horizontal et très proche à l'Afrique. Que está diciendo que el trabajo que nosotros podemos hacer, que somos una radio independiente pequeña y que los medios que tenemos que para trabajar son muy limitados. Sé que nous faisons de monstres efforts. Que vamos a hacer el mayor esfuerzo que podamos. Pour arriver à que dans les centres d'internement où il y a des immigrants qui sont retenus. Para entrar en los centros de internamiento donde están retenidos los inmigrantes. Que ces radios puissent entrer. Et que alors, les Africains qui sont ici aux Canaries, que puissent vous écouter à vous et à d'autres personnes d'Afrique à travers de la radio. Que lo que se va a intentar es entrar en los entrenamientos y llegar que la radio entre allí para que las voces de estas mujeres lleguen a las personas que están allí y ellos mismos puedan oír a esas mujeres. Y como ça aussi, los migrantes que son là pueden hacer sortir su mensaje vers vous y vers nous aussi. Que para que ellos también puedan enviar su mensaje para ellas y para nosotros también. Sí, me quedé repasando un poco las cifras. Quería preguntarle, Christian, si ve encore vous demander sur la chiffre que vous avez donné. Si es posible precisar un poco más esas cifras que ella dio respecto de ese lugar de salida. Si c'est possible encore préciser un peu plus les chiffres de au lieu de sortie de Thiaroy. Son a partir de una fecha determinada. Son a partir de une date donnée. C'est 60 pirogues son a partir de un moment donné. Que vous les... mars-avril. Oui. Depuis mars-avril jusqu'à maintenant. C'est oui, ça? Jusqu'à maintenant. Mars-avril-mai. Mars-avril-mai, juin, juillet, août, septembre, non, octobre. Non. Août-septembre, il n'y en a plus. Août-septembre, il n'y avait plus. Non, il n'y avait cayucos. Non. En agosto et septembre. D'accord. Alors, c'est seulement mars, avril, mai, juin, mars, juillet. Avril, mayo, junio, julio. Sí. Oui. D'accord, merci. Hablamos de una cifra aproximada de 6.000 personas, cerca de 6.000 personas. Christian, il dit, es que on parle alors de un chiffre approximé de 6.000 personas. Oui, 6.000 personas. Solamente a partir de Thiaroy, mon Dieu. Solo en ese lugar de salida. Solamente a ese lieu de sortie, de Thiaroy. Oui. ¿Tiene conocimiento de otros lugares con cifras? ¿También otros lugares de salidas con cifras? Christian Demand, si vous avez de données de otros lieux de sortie différents de Thiaroy, sur les chiffres. No, parce que les autres lieux. No, porque los otros lugares. El kit de par ici. Su salida es aquí. Que salen por ahí. Venga, d'accord. Verónica. Bueno, nada, yo me quiero despedir. Je vais dire au revoir. Y quiero que quedemos en contacto, si te parece. Et on veut qu'on reste en contact. Para la semana que viene. Pour la semaine prochaine. Y a partir de ahora podamos empezar a crear ese mensaje que vos nos planteaste también. Y a partir de maintenant, commencer a transmettre ese mensaje que vous nous avez donné. Y además que pueda servir este espacio para que otras madres. Y que ese espacio pueda servir porque ces mères et d'autres mères aussi puedan lanzar su mensaje. Puissent lancer ses messages. D'accord. Y las esperamos el martes que viene. Et on vous attend alors le mardi prochain. Et pendant ça, on est en contact. Yo quisiera también. Oui. Oui. Dime. Perdón, no. Ibrahima. Sí. Dime. Ibrahim. Bueno, que nos estamos despidiendo, hombre, nos estamos despidiendo, sí. Y estamos un poco locos de la cabeza ya. Yo quería decir también algo a Yaye. Pero bueno, si tú te lo traduces. Mira, o si no, pues pasarnos de nuevo a la presidenta para que Ollana le diga algo directamente y ya nos estamos despidiendo todos. Allô? Ollana est maintenant qui veut vous dire au revoir. Yaye. Au revoir. Au revoir. Yo quiero decir que para nosotros ha sido. Je veux vous dire que pour nous ça a été. Una oportunidad. Une opportunité. Muy deseada durante mucho très tiempo. Très désirée depuis longtemps. Y muy. Muy emocionante. Et très émouvant. Que. Merci. Que queremos que hacerles llegar que por lo menos desde aquí sentimos. Nous voulons vous réaffirmer que a partir de ici il y a des personnes que ont des sentiments. Que sentimos su dolor como nuestro. De votre dolor comme le nôtre. Y que nos tenemos cerca. Que nous sommes proches. Y que podamos continuar con esta comunicación. Et que on puisse continuer avec cette communication. Que mucha fuerza. Beaucoup de force. Mucha suerte. Beaucoup de chance. Y que un abrazo muy fuerte. Et un gran, gran, gran salutación. Yerejev. Yerejev. Barom tu ambake. Bueno. Il faut remercier à toutes les mères qui sont là. Il faut, oui. Il faut recontacter. Et aussi, quelles que soient les mères qui vont être en contact, ils peuvent donner un téléphone sur lequel nous pouvons les appeler et nous les ferons. Et nous le ferons, bien sûr. Que llamaremos a todas aquellas madres que quieran y a todas las personas que quieran en cuanto podamos y no dejaremos de hacerlo. On va dire au revoir alors. Au revoir. Merci beaucoup, Yaye. Va bien en June. Merci beaucoup. Wow. Merci à Ibrahim, merci à Zeynabou, merci à toutes les femmes qui sont là. Beaucoup de courage. À Zeynabou, à Aram. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage à tous. Merci beaucoup, merci. Beaucoup. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Está diciendo merci, Rafa que, je sais que, je suis pas que se entiende, ¿no? Merci, que merci, au revoir. Mucho coraje y que no están solas, que no se olviden de que no están solas. aquí emocionados, nos despedimos de Irradia hasta el martes que viene. Y nada, que tengan una buena semana y que no se olviden de todo esto. Muchos abrazos. Mama.